pásame a buscar. Yo solo pienso en no verte más. Yo te pido por favor. No solo tenés. Y tengo un pique para aprovechar. Me dijeron aunque no hay nada igual. Así todo lo podés. Changa en la FM 98.5. Preguntábamos un poco antes. Ah, bueno, el ganador es un caballero. ¿En cuánto se vendió la guitarra acústica que utilizó Kurt Cobain en su MTV Unplugged famoso? Es una guitarra modelo acústico Martin D18E del año 59 que Cobain tocó en 1993. La puja arrancó en $250,000 y rápidamente superó el millón de dólares hasta por fin, finalmente, ser vendida por $6,000,000. La respuesta correcta y se convirtió en la guitarra más cara de la historia. Leo respuestas antes de decirles quién ganó. Alejandro Brand González dice $150,000, muy poco. José David Ayala, correcto. Álvaro Monterrosa, correcto. Luz Estela Duarte, correcto. Robert Valdés, correcto. Luis Carlos, $1,000,000. Karen Ardila, correcto. Carolina, ay, qué muchachos, para ver de Corcoven y de Nirvana. James Muñoz dice $1,000,000. Fallaste. Robinson Jaramillo, $500,000, $500,000. No, $5,000. Sí, $5,000. Fallaste. Gerardo Tenorio, correcto. Caterín, correcto. Elizabeth Serna, correcto. Julia Romero, $6,000,000, correcto. Orlando Castaño, correcto. Ay, Orlando, cómo estás de piloso, ve. Duan Valencia, correcto. Carlos René, $500,000. Te equivocaste, preguntarle a la abuela, ve. Ya sabe más que vos. Jaime Ramos, correcto. Jenny Gómez, $40,000. Muy bajo, Jenny, muy bajo. Humberto Salamanca, $6,000,000. Joan, si tuviera $100,000, la compraría. No, con eso no te la dejan ver, ve, ni en foto, ni en foto. Iván Cortés, $30,000. No fue $30,000. Caliche, $420,000. También fallaste. Cheo, $6,000,000. Correcto, Cheo. Carlos Restrepo, $1,000,000. No. Lilian, correcto, es que le pusiste la apóstrofe ahí, esos son como $6,000. No, $6,000,000. El ganador, señores y señores, es Juan Guillermo. Bien, Juan Guillermo, excelente. Regresaste en gloria y majestad, ya tienes 34 goles. Bien, Juan Guillermo, 34 goles. Señores y señores, próximo test. Michael Schumacher o Michael Schumacher, piloto de Fórmula 1. Canta esta ola rola de Stevie Wonder llamada Part-Time Lover en la FM 98.5. La ganadora es una dama. Estábamos preguntando por el vivo o muerto. Preguntamos por Michael o Michael Schumacher. Michael o Michael Schumacher. Piloto de Fórmula 1 alemán. Preguntábamos, ¿vivo o muerto? La respuesta correcta, vivo. Es una dama la ganadora. Voy a leer respuestas. ¡Ay, Juan Guillermo! ¡Celebra el gol! Lo estoy leyendo con las vocales y todo eso, lo que me dura, ¿cierto? ¡Así! ¿Cuál? ¡Messi! Bien, Juan Gui. Excelente. Gracias, amigo, por aportar a la clase siempre que lo haces, siempre que estás presente. Robert Valdés, correcto. Sandra Ramírez, correcto. Elizabeth Serna, correcto. Julia Romero, correcto. Karen Ardila, correcto. Carolina López, te equivocaste, Carolina. Carlos René, te equivocaste también. Y tu abuela también. Luis Carlos, correcto. Carlos Fernando está correcto. Sandra Patricia, ni idea, profe. Ánimo, Sandra. Jaime Ramos, correcto. Jenny Gómez, correcto. Lilian está escribiendo apenas. Lilian, acuérdate, tenés una canción para hacer eso, si no, entonces no, ¿ok? Jaime Ramos, Humberto Salamanca, me quedé esperando la pregunta. Amigo mío, eres nuevo, ok, te explico. Suena el jinglecito de Wanted Dead or Alive, es Bon Jovi, mi amigo John Bon Jovi. Yo lo cojo y lo llamo, le panta y le digo, ve, por ti, ve, tocate la canción Wanted Dead or Alive, doy un nombre de una persona y me tienen que decir si está vivo o muerto. Solo esas dos opciones. Ok. Humberto, ¿listo? Esa fue la pregunta. ¿Estaba vivo o muerto? Michael Schumacher. Ok. ¿Ya entendiste, amigo? Ok. Bien, Humberto. Ok, excelente. Orlando, ¿pero a qué horas no? Ah, amigo, son test. Sorpresa. Preparémonos para los test. Sorpresa. Carolina se tapa. No, tranquila, Carolina. No tiene derecho a equivocarse. Lilian, ¿cuál canción? Explícame. Ya lo expliqué, ¿oís? Ya lo expliqué. Señoras y señores, el gol es para una dama. Ella se llama Jenny Gómez. Fin, ve, otra vez, ya tienes dos goles, ve, felicitaciones, Jenny, espérate, yo apunto aquí, que no vaya, eso es, no te vaya a tumbar. Digo, aquí está, ya dos goles, Jenny, felicitaciones, Jenny. Señoras y señores, ladies and gentlemen, aquí hay una nueva sección. Estamos aprendiendo a hablar colombiano, aprendiendo a hablar caleño, pero ahora toca hablar mexicano, modismos mexicanos. Perdón, le voy a dar una definición de una palabra y ustedes me dicen esa definición, ¿cómo se dice en mexicano? Mexicano, órale, ¿vale, güey? Ok, aquí vamos. Definición. Ustedes me dicen cuál es la palabra. Apenas la tengan, 314-504-9106. La respuesta tiene 7 letras y son 2 palabras. Repito, 2 palabras, 7 letras. La definición es esta. No digas, no hagas tonterías. No digas, no hagas tonterías. ¿Cómo se dice en mexicano? You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hit so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Hold you, homeboy. You can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust my funky lyrics. You can't touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going and test this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, them a white horse tape. To learn, what's it gonna take in the 90s to burn the charts? Legit, either work hard or you might as well quit. That word, because you know, you can't touch this. You can't touch this. Break it down. La FM 98.5. 1.5. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't move the middle, you probably ought to dance away. Throw your hands in the air. Bust for your moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to kill. And you're going to get better. Move. Slide your rump. Just for a minute. Let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. You can't touch this. Look, man. You can't touch this. You better get hyped, boy, because you know you can't touch this. Ring the bell. School's back in. Break it down. Stop. Have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so high. I'm going and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? Without the second record, it just don't hit. I pull around the world, from London to the Bay. It's hammer, go hammer, hit the hammer, yo hammer. And the rest can't go in play. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Es una dama la ganadora, ahí estaba MC Hammer con Can't Touch This aquí en la FM 98.5, clásicos siempre. Voy a leer respuestas. Ah, bueno, la respuesta correcta da la definición. En mexicano, no digas, no hagas tonterías. Es que ayer viendo los videos del temblor, del terremoto en México, pues uno veía los videos, un amigo que tengo allá viviendo en México mandó un video, lo compartió en redes, y se escuchaba a la gente decir esa palabra, no digas, no hagas tonterías. En mexicano es no mames, no mames. Entonces yo decía, no mames, güey, güey, no mames, güey. Es decir, no digas, no hagas tonterías, no digas, esto no puede ser que esté sucediendo. Entonces voy a leer respuestas, la ganadora es una dama, ¿de acuerdo? Jenny Gómez, no manches, no. No es otra. Sandra Ramírez, no manches tampoco. Humberto Salamanca, correcto. Carolina Ceballos, correcto. José David Ayala, correcto. Nelly Candelita, correcto. Elizabeth Serna, correcto. Adriana Cruz, no manches. No, es no mames, güey. Digo, no mames, hasta ahí. Bueno, suena algo no muy por acá, pero allá sí suena. Además, tenemos que ser internacionales. La globalización y todo eso. Por eso, modismos mexicanos hoy. ¿Ok? Bien, Adriana. Ah, ok, Adriana. Para la próxima, listo. Jair, correcto. No, tampoco. Dijiste no manches. Jaime Ramos, no manches. Catherine, no mames, correcto. Diego Calderón, además que les doy pistas. 7 letras, 2 palabras. Bueno, ahí ya van como... Diego Calderón, no manches, te equivocaste. Diego Checa, correcto. Enrique Álvarez, no abuses. No, es en mexicano. Órale. Dubán Valencia, correcto. Carlos, correcto. Alejandro Brand González, no chinga. No, no era esa. Karen Ardila, correcto. Orlando Espinosa, no chingues, tampoco es esa. Luz Estela Duarte, no manches. No, no es esa. Aldemar, no manches, tampoco. Paula Andrea, se tapa. ¿Qué pasó, Paula Andrea? No, ánimo para la próxima, Paula, ¿ok? Carlos Restrepo, correcto. Sebastián España, ay, qué muchachos, ay, qué cantidad de alumnos. Cheo dice, chingada, no, no es esa. Ay, me quitaste otra palabra. Mauricio, atentamente, Mauricio. Correcto, Mauricio, atentamente, Mauricio. Gloria Isabel, no chingues, no, no es esa. Julia Romero, correcto. Aquí hay un nuevo clase adicto, no chingues, te equivocaste. Daniel González, no manches, ok, Joan. No mames, güey, correcto, Joan. Nelson Ducuará, correcto. Ay, qué cantidad, Carlos Fernando, correcto. Ah, no, no, te equivocaste, Carlos Fernando. Juan Guillermo, correcto. Gloria Esperanza Fuertes, no. Correcto. Mario Quiñones, correcto. Karen Bermúdez, te pasaste, güey. No, no te pasaste, güey. Ese es otra. Ginette, y eso que llegué tarde a la clase. Señoras y señores, ay, Robert Valdés, correcto. Orlando Castaño, correcto. Carolina López, correcto. Ay, qué cantidad. Bueno, si no lo leo, me disculpan. Orlando Metal, correcto. Carlos Fernando, no mames, no chingue. Ok, correcto, señores y señores. La dama es una ganadora, ella es Ginette. Excelente, Ginette, excelente. Felicitaciones, ya tienes dos. Ya tienes dos. Yo tengo que pensar qué es lo que sigue. O ya. O me voy ya. Ya. No, después de esta. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out. We'll be right back. down, my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. What's up? Okay. Debo hacer una aclaración. Hay dos Ginette. Una Ginette sin apellido y la que acaba de ganar es Ginette Cardona, que tiene su primer gol y está contenta. ¡Feliz Ginette! Ya lo cambié aquí, Ginette. A ver, yo se quedó. Sí, Ginette Cardona. Correcto. Ok, de nuevo, Ginette Cardona. Tuto, ¿de qué canción me hablas? Lilian, tienes que poner mucha atención porque ahora viene mi Tuto. Tengo que salir, te envío un fuerte abrazo, nos escuchamos en la noche. Jenny, está bien. Aquí el que entra, entra, y el que sale, sale cuando quiere, porque somos libres, ¿ya? John Caicedo, esa pregunta a lo mexicano merece una canción a lo mexicano con la canción P.U.T.O. de Molotov. John, ese especial va todos los días de lunes a sábado con el señor Pipe González a la 1:00 p.m, ¿vale? Háblate con él. Vale, Diego, buena idea, vamos a ver qué sucede. Próxima, muy fácil. 4:31, ¿será que no? Sí, vamos a intentarlo. Afinen el oído, por favor, señoras y señores. Les recuerdo que este ejercicio pedagógico consiste en afinar el oído. Nos saluda John Freddy López. Hola, John. Listo. Consiste, ¿por qué razón? Porque estamos algunos saliendo a la calle, vamos a tener que convivir con el bicho este, ¿cierto? Debemos cuidarnos, debemos protegernos y usar tapabocas. Y el tapabocas, todos, a la 1, a las 2 y a las 3... Hasta la vista, baby. ¿Correcto? Tapabocas, hasta la vista, baby. Y lo que necesitamos es, para no arrimarnos mucho a las personas cuando estén hablando, es afinar el oído. Después, la otra semana, o tal vez en 2 semanas más, les voy a dar ejercicios para proyección de la voz. Proyección de la voz para que nuestra voz suene bien fuerte, sin necesidad de dañarse uno la voz, la garganta y todo eso, sino que se proyecte bien la voz para uno comunicarse en la calle y, bueno, en los sitios donde nos va a tocar, usando siempre un tapabocas que irá hasta la vista, baby. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué iba yo? Se me olvidó. Ah, no, aquí va. Entonces, esto se trata... ¡Lo tengo en la punta de la lengua! Ok, aquí va la primera pista, a lo Pachecolo. ¡Ay, cómo se divertía Jenny! Se fue, se perdió, ¿eh? Ella se divertía mucho con esto. Ok, aquí va una canción silbada en la garganta, poderosa garganta de Pipe González, quien nos ha entregado las pistas. Me dicen, sí, ¿cómo se llama la canción? No quién la canta, pero sí, ¿cómo se llama la canción? Es muy fácil. Pista número uno, se las entrego a nombre de Baladas Americanas. Hoy, 8:00 p.m. en la FM 98.5. Pista número uno, aquí va. Cuando sepan, me escriben 314-504-9106. En Avevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Quiero estar en tu piel con tu perfume. ritmo de miel. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. La FM 98.5. Quiero ver el frío de tus ojos. Quiero estar bien a la luz con la que me miras tú. Na, na, na, na, na, na, na, yeah. Na, na, na, na, na, na. Show me the things that we felt in the time we were dreaming. Show me now. Feel it now. Na, na, na, na, na, na, na, yeah. Na, na, na, na, na, na, oh. Quiero oír los besos de tus labios y sentir junto a ti como tu propio camino. Na, na, na, na, na, na, na, yeah. Na, na, na, na, na, na, oh. In the past, we used to be together. Every day of our lives, now it's fading away. Na, na, na, na, na, na, na, yeah. Na, na, na, na, na, na, oh. Na, na, na, na, na, na, na, yeah. Na, na, na, na, na, na, oh. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, oh. Si algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya son las 4:38 en la FM. Increíble, señoras y señores. Con la primera pista hay una ganadora y es una dama. ¿De acuerdo? Esta fue la primera pista, escúchenla. Es que era muy fácil. Es que muchachos sirva mucho, ¿eh? Bien, ok, voy a leer respuestas. Carlos Restrepo, Patience. No, la respuesta correcta es Believe the Chair. Believe, escúchenla, la primera pista. Aquí va la segunda pista. La tercera. Y la cuarta. Do you believe in love after... No, yo soy muy malo para eso. Carlos Restrepo, Patience, no te equivocaste. Alejandro Brandt, te equivocaste. Vientos de cambio tampoco es. Diego Checa quedó mirando para el techo. Luis Carlos dice, no, Pacheco. John Haider Castaño dice, Cher, sí, pero pedíamos el título de la canción. Caterín Pachetuto, 5 abrazos más por el saxo. No, no, pero ya me debes 10, Caterín, ¿cierto? 10 abrazos, algo así. Jaime Ramos, disculpe usted, pero no sé, no hay ningún problema. Robert Valdés, correcto, muy bien. Joan, no, Pacheco, con esa pista no me alcanzó, claro que sí. Héctor Carrillo la pilló de una. Ay, saludo, Héctor, allá en Palmira. Believe, correcto. Carlos Fernando, no, ni idea, más larga esa silbada, ya las tiré todas. Mario Quiñones, Tuto, la canción es Believe de Cher. Mario, la próxima vez dices Believe, punto. Y te llega más rápido el mensaje. Te tiras al charco, tírate al charco, no importa lo que pase. Erika Rivera, correcto. Orlando Castaño, no, Tuto, quedé loco. Karen Bermúdez, correcto, Karen, muy bien. Ginette, dice sí, Hola, soy Jenny, pienso que la canción es Wind of Change the Scorpions. No, no es esa. Jenny, enseguida te damos la bienvenida, mejor dicho ya mismo. Jenny, es una nueva clase adicta, bienvenida. Saludos, Jenny, bienvenida. Correcto, Alejandro Reina se quedó mirando para el techo. Ginette Cardona, uf, clarísima. Te estás burlando de mí, Ginette. Era muy clara. Elizabeth Serna, no mames, Pipe Silva, muy destemplado. Bien, bien, Elisa, bien, bien. Sí, peligroso, te vas a sacar ahorita, no te preocupes. A ver, perras. Digo... Pues, o sea, en la calle, eso mismo. John Freddy, pero silbado de culebrita. No, tampoco, ¿qué? No me le hagan bullying al muchacho. Sandra Ramírez, no doy, correcto. Ginette Cardona, John Heider Castell, no escribí el nombre. Bien, señoras y señores, ladies and gentlemen, Erika Rivera es la ganadora. 4:41, ¿alcanzamos? Yo creo que sí. Vamos con esta canción mientras pasa ya, y yo cuadro aquí y le apunto los datos de Jenny, ¿ok? Aquí está Heart, Nancy Wilson, qué voz, por favor, qué música, qué canciones, qué clásicos, esto es Alone. I hear the ticking of the clock, I'm lying here, the room's pitch dark. Muchachos, me parece una fortuna uno oír estos clásicos en una radio en Cali. Es una fortuna. Es una gran bendición. ¿Para qué? ¿Para qué? Es un concepto personal nomás. Ok, Erika Rivera ya tiene 7 goles. ¡Erika! Hace rato no ha... ¿Cierto? ¡Bien, Erika! Para que te animes, ¿eh? Se animen las otras personas también, claro, sí, señor. Y ella dice, ¡yeah! Correcto, así es. Esa es la actitud. Bien, señoras y señores, vamos con la próxima. John Freddy Flores me manda un video. John Freddy, no puedo ver el video. Solo mensajes de texto y solo leo la última línea del chat. ¿Correcto? Vamos ahora, lenguaje, señoras y señores. La respuesta a la siguiente definición es una palabra. Tiene 5 letras, un dígrafo y tilde. Ah. 5 letras, un dígrafo y lleva tilde una de sus letras. ¿Correcto? Señoras y señores, cuando tengan la respuesta, por favor, 314-504-9106. Repito, 5 letras, un dígrafo, una sola palabra. El colombiano no es un colombianismo. El colombiano no es avaro. ¿Es qué? You feel Broadway. Y, señores, el ganador es Tuto Castro. Este pechito, 2 puntos. Le recuerdo que es un dígrafo que ya Juan Guillermo, porque es docente de esta clase de lenguaje, nos lo explicó. Según la Academia, un dígrafo es un grupo de 2 letras que representan un único sonido. ¿Correcto? La CH, o lo que conocíamos como CHE, es un dígrafo. Por eso la respuesta llevaba un dígrafo. Por eso les dije, dígrafo. Otra es la doble R, RR, la de caso, la de caso. La Q y la U también es un dígrafo. En la actualidad y según la ortografía del momento, ningún dígrafo forma parte del alfabeto. De modo que la CHE y la doble L, que también es un dígrafo, no se consideran letras. Por eso les dije, 5 letras y un dígrafo. La respuesta correcta, ¿se las digo ya o mañana? Mañana voy a leer respuestas para que se den cuenta que gané el punto yo y mañana la volvemos a hacer. ¡Ay, no, Adriana, no! ¿Por qué, Adriana? ¿Cómo me haces esto? No, Adriana, no. No, no, no, la culpa es de Bruno. Bruno te sopló. Seguro que sí. Señores y señores, la ganadora es Adriana Cruz. Increíble, en el último minuto, en el último minuto. Ya les voy a decir, no me importa que me quede aquí un ratico, no hay problema. Vea lo que escribieron. Yo les dije un dígrafo, 5 letras. Y un dígrafo, en total, 7 letras. Lleva una tilde en la primera E, I, I, I. La respuesta correcta es líchigo. Líchigo. ¿Escucharon el acento? La CH existe, líchigo. La primera, en la primera I es lo que es la tilde, ¿vale? Erika Rivera, machuchu. No. Humberto Salamanca, gandio tampoco. Luis Alberto Santander, tacaño. Sí es tacaño, pero ella sale con él y él se amarra la plata y dice, no, el tipo es un líchigo, es un líchigo. O no, no digan que es así. Carolina López dijo que agalludo, tampoco. Orlando Cataño apenas está escribiendo. Enrique Álvarez, tacaño. Sí, pero lo decimos acá, no, es un líchigo. Elizabeth Serna, agalludo no es agalludo. Amarrado, sí, pero ¿cómo le decimos nosotros? Líchigo. Sebastián España, ambicioso, no. Alejandro Reina, sí es ahorrativo, pero ¿qué es? Un líchigo, líchigo. Marcela Muñoz, ávido, y le pone tilde en la A. Ay, Marcela, ¿vos qué haces, ve? Es curiosidad nomás, ¿en qué trabajas? Porque ahí te veo unas fotos ahí y siempre estás como, así como protegida, muy protegida. Diego Checas quedó mirando para arriba. Alejandro Brand González, pillo. No, no es pillo. No, pillo, no lleva tilde. Lilian, es pingo, tampoco es pingo. Laret borró su mensaje. Ginette, pillo, tampoco es pillo. No. Eran 5 letras, un dígrafo, en total 7 caracteres. Jaime Ramos, amarrado, correcto. Catherine me felicitó porque es que yo no había visto el, porque llegó a última hora el de Adriana Cruz. Ay, Adriana Cruz escribió realmente como es líchigo. L-I-C-H-I-G-O, líchigo. Correcto, Adriana. Excelente, ve, felicitaciones, ve, pero se dijo que él era en avaro y grandio en un modismo de avaro, de un avaro en Colombia. Correcto, Humberto Salamanca, pero ¿cómo le decimos nosotros? ¿Cómo le decimos nosotros? No, yo líchigo, no, le manejo así para que tacaño amarrado. Correcto. Sandra Lorena Escobar, líchigo. Pegaron un líchigo. Usted dijo que eran 5 letras. Correcto, Orlando Castaño, 5 letras y un dígrafo. Y un dígrafo son 2 caracteres más, en total 7 caracteres, ¿ya? Líchigo es cuando queda poca moneda o dinero, Alejandro Reina dice. Pero ¿cómo le decimos a esa persona que es muy amarrada, cierto? Que no es, que es avaro, ¿cierto? ¿Cómo le decimos? Líchigo es un poco no tacaño. Señoras y señores, Adriana, espérate, ya te digo, Adriana Cruz, correcto. Adriana Cruz es la ganadora. Felicitaciones, aplausos para ella. Gracias a todos. En instantes a las 8 de la noche nos vemos en Baladas Americanas. Este fin de semana quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la FM. Interrumpo este programa para decirles que, muchachos, muchas gracias, yo la paso muy rico aquí, ¿oís? Aguja y vinilo. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. Everybody in the house, come on and let me hear you say, ho, ho, ho. Ho, ho, ho.